qué lindas trenzas tenés, mamacita. Seguro. Qué lindo que luce tu moño, mamacita. Ese moño que llevas en tus trenzas, adornando tu linda cabellera, es el símbolo de una larga espera y el deseo de saber qué es lo que piensas. Con tus trenzas y tu moño me cautivas y quisiera besarlo con ternura y murmurarte al oído te quiero para tener de cerca tu dulzura. Y murmurarte al oído te quiero para tener de cerca tu dulzura. Tus trenzas, tus trenzas, tus trenzas, tus trenzas. Hermosa cabellera tiene, mamacita. Ese moño que llevas en tus trenzas, adornando tu linda cabellera, es el símbolo de una larga espera y el deseo de saber qué es lo que piensas. Con tus trenzas y tu moño me cautiva y quisiera besarlo con ternura y murmurarte al oído te quiero para tener de cerca tu dulzura. Y murmurarte al oído te quiero para tener de cerca tu dulzura. Tus trenzas, tus trenzas. Tu trenza me tiene cautivo, tu trenza me hace suspirar, tu trenza con tu lindo moño, tu trenza las quiero besar. Tu trenza me tiene cautivo, tu trenza me hace suspirar, tu trenza con tu lindo moño, tu trenza las quiero besar. Tu trenza.